Epílogo. Borrado sin amar. Mi editor estadounidense sugirió que escribiera un breve epílogo para el segundo volumen de la serie, que terminó de manera bastante abrupta. Sin duda, la forma en que terminé el libro se debió a mi estado psíquico, mental y espiritual después de encontrarme con la diosa Machandi y la iniciación recibida en la montaña. Pasaron muchas semanas en las que me sentí como si estuviera flotando en una realidad situada en el borde de un sueño y la vigilia, deseando intensamente volver a encontrarme con la diosa, pero no sucedió. Elinor dejó el país, y yo me quedé en su elegante villa entre los recuerdos de su presencia y la de Repa Sunji. Después de calmarme, comencé a analizar metódicamente los asombrosos eventos que había experimentado y la valiosa información que había recibido en las últimas semanas. Reflexioné profundamente sobre estas cosas y gradualmente comencé a meditar, rodeado por la paz y la tranquilidad de la magnífica villa. Sin importar cuánto intentara enfocarme en estos aspectos, sin embargo, la imagen luminosa de la diosa Machandi siempre aparecía frente a mis ojos, inundando mi mente y mi experiencia interna con una felicidad que un hombre común no puede entender fácilmente. El universo viviente de la mayoría de las personas es relativamente minúsculo en comparación con la vastedad de los planos sutiles de manifestación y la gran presencia de las entidades que existen allí. El hombre moderno vive, generalmente hablando, sobre los principios del miedo y el deseo que se expresan en un sentido muy estrecho, usualmente con referencia a sus necesidades físicas inmediatas. Por lo tanto, existe una enorme disparidad entre su concepto sobre el mundo y la realidad tal como es verdaderamente. No puedo realmente entender el mecanismo de mi destino ni puedo intuir la naturaleza oculta del plan que determina los eventos del reciente periodo de mi vida. Lo que sí sé con gran certeza, sin embargo, es que me abrumaron con su intensidad y la revelación de algunas realidades genuinas. Mirando hacia atrás en ese periodo de tiempo con mucho desapego y comprensión, ahora me doy cuenta de la ansiedad y exaltación del alma que sentí en todo mi ser. Estos se convirtieron entonces en la premisa de algunos cambios inesperados de situación y cambios que modificaron radicalmente la forma de vida que había llevado hasta ese punto. Nada de todo lo que ha sucedido en los años que siguieron, sin embargo, fue sin el apoyo fundamental de la espiritualidad. Mis actividades específicas en el presente también implican tal cosa, ya que estos asuntos están en los límites del conocimiento de la ciencia moderna. Es un territorio en el límite de lo desconocido. Finalmente, después de un largo periodo de tiempo, me encontré nuevamente con Repa Sunji, pero esta vez estaba acompañado por Xin Li, su encantadora asistente. Esta reunión también cerró mi misión, que había sido delineada por la diosa Machandi, la traducción y edición final del pergamino secreto. Muchos lectores sienten que están siendo bendecidos cuando leen mis libros porque perciben intuitivamente, a través de la fuente desconocida de sus corazones y almas, que las cosas que he expuesto son verdaderas y provienen de una fuente auténtica. Otros, sin embargo, están llenos de duda, pensamientos superficiales y una inexplicable malicia de incredulidad respecto a lo que está escrito aquí. Personalmente, no me importa si la gente cree o no lo que escribo en mis libros porque sé muy bien que el mensaje llega exactamente donde debe llegar. Las enseñanzas que he recibido de César, el Dr. Xin y Elinor fueron realmente como verdaderas joyas espirituales que transformaron radicalmente mi existencia. Se acoplaron extraordinariamente con ciertos hechos y eventos del plano físico que a menudo eran increíbles en su descripción. Los lectores insistentemente solicitan pruebas, olvidando o sin darse cuenta de que tal idea es bastante cómica en la situación presente. Primero, olvidan que mis revelaciones no representan en absoluto un negocio público y que no soy más que un engranaje en una inmensa maquinaria que, a través de una extraordinaria serie de eventos, me ha permitido publicar estos libros. En los volúmenes 3 y 4, he explicado algunos de estos aspectos y circunstancias. Aún así, veo la necesidad de reiterar que estos libros son solo para aquellos que tienen corazones y mentes abiertas. Radu Sin Amar. Diciembre de 2010.